Javier, para ahí. ¿Qué mierda de música es esta, bueno, para La Mancha? Yo creo que sí. Hace mucho que no vas a La Mancha, ¿o qué? Eso está, no, que no lo conoces, ¿eh?